Los terremotos de septiembre de 1985, tanto el 19 de septiembre como el 20 de septiembre, a muchos de nosotros nos dejaron marcados. Yo personalmente viví estas escenas, me tocó trabajar directamente viendo, grabando todo este asunto relacionado con los terremotos. Han pasado ya 31 años. Estas imágenes desoladoras, fuertes, terribles, donde nos dimos cuenta que estamos así de un terremoto y donde cualquiera puede quedar ahí sepultado. Nunca sabremos verdaderamente el número de víctimas, los heridos, los damnificados, los que todavía están sufriendo las consecuencias de hace 31 años. Bueno, nadie puede saber cuándo te toca un terremoto. Digamos que el anterior fuerte en la Ciudad de México, que se sintió en la Ciudad de México, fue en 1957. Si tomamos en cuenta que la naturaleza es cíclica, del 57 al 85, pues pasaron menos de 30 años. Del 85 al 2016, ya van más de 30 años. No es una cuestión de adivinar, ni es una cuestión que todavía la ciencia no lo puede determinar, pero algún día habrá otro terremoto en México. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un país donde hay zonas sísmicas. Anterior al terremoto de El Ángel, se sintió un terremoto muy fuerte aquí en Jalisco, desde donde se transmite este programa, en lo que se conoce como la Barranca. Por cierto, que se ha desestimado, pero en el caso específico de Guadalajara, Guadalajara es la única ciudad grande, o sea, ni siquiera la Ciudad de México, Monterrey o Veracruz, ni siquiera Acapulco. Guadalajara es la única ciudad grande cuyo epicentro de un posible terremoto está dentro de la ciudad. Hay que recordar que el epicentro, en el caso del 85, fue en Guerrero, y que afectó a Ciudad Guzmán, que afectó a Michoacán, que afectó a la Ciudad de México. Pero en el caso específico de Guadalajara, el epicentro está dentro de Guadalajara. Y no veo que haya pues, más que pues, el jugueteo este del simulacro, el recuerdo de hace 31 años, qué mala onda. ¿Y dónde estabas en aquel momento? Pues yo estaba trabajando, yo estaba en un hotel, yo estaba viajando, yo estaba yendo a la escuela, yo estaba esto, yo estaba lo otro. Te lo voy a decir muy claramente porque a lo mejor no estaba muy claro lo que he dicho. A mí me consta porque yo lo viví en el 85, los muertos. Los vi en el estadio de béisbol, vi los cadáveres. Sé lo que es abrir una caja y ver muertos. Me metí a las escuelas y vi a los niños que en ese entonces ya habían llegado a la escuela, los vi muertos, yo los vi. Me subí a edificios públicos y me di cuenta que estaban a punto de caerse y caerse más. Yo grabé muchas de estas imágenes que hoy estás viendo. Estas imágenes movidas y mal hechas, yo las grabé, yo lo viví. Yo estaba ahí y sé lo que se siente que tu compañero de trabajo que un día antes había estado contigo, hoy esté muerto. Claro que hay historias positivas como la de los nacimientos o historias como esta. Yo trabajaba aquí en Televisa Chapultepec y muchos de estos compañeros que un día antes estaban contigo, al día siguiente ya no estaban. Así que te lo voy a decir muy claro. ¿Va a haber un terremoto en México? Sí. ¿Cuándo? Sepa la bola. Si tú estás esperando que sea un gobierno, un presidente, un gobernador, un presidente municipal, quien te avise y te diga lo que tienes que hacer, ya te quedaste muerto. Va a haber macro simulacros en este 19 de septiembre y todo el mundo, ah, sí, claro, lo que se siente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ayuda, no digo que no, pero nuestra cultura sísmica del 85 al 2016 es prácticamente nula. Por muchas razones, la gran mayoría de la población no vivió no había nacido todavía en el 85. No saben lo que es un terremoto, sabemos lo que es un sismo, sabemos lo que es un temblor, sabemos lo que es asustarnos, pero un terremoto hasta que no lo vives, sabes verdaderamente de lo que se trata. Así que, pues yo te recomendaría, porque yo lo viví, yo te recomendaría que revisaras dónde te puedes escapar, dónde puedes huir, que jamás te quedes donde estés, si estás en tu escuela, si estás en tu casa, si estás en tu trabajo, tienes que salir, huir, nada de quedarte debajo de una puerta ni debajo de un escritorio, porque todos los que se quedaron debajo de una puerta y de un escritorio hoy están muertos hace 31 años. Tienes que revisar qué vas a hacer tú en caso de que vivas en uno de estos departamentos de 10, 12, 15, 20 pisos, porque las probabilidades de que ahí te quedes son mayores a que si vives obviamente en una planta baja. Tienes que revisarlo tú, porque si no, en el siguiente terremoto que puede pasar dentro de una hora, dentro de un año o dentro de 100 años o nunca más, te vas a quedar muerto. Y yo ya sé lo que es morir en un terremoto, lo que es ver a la gente morir en un terremoto por todas las negligencias políticas de construcción y todas las anomalías. ¿Y crees que eso ha cambiado en 31 años? Pues no sé en qué país vives. Y yo de eso ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?